El hecho de que seamos un país capitalista, el hecho de que los marcos regulatorios y las leyes deban cumplirse, no es que no nos tiene que interesar los derechos sociales del pueblo. Naturalmente que tiene que ser un capitalismo equilibrado, un capitalismo solidario, humanitario, y no podemos nosotros decir que nos sentíamos felices porque seamos oficialistas, porque estamos cumpliendo con la ley, porque estamos cumpliendo con el marco regulatorio, cuando sabemos que las tarifas hoy golpean fuertemente a la sociedad y que esta medida de 24 cuotas golpeaba aún más a mucha gente que le cuesta llegar a fin de mes. Por lo tanto, esta decisión que se ha tomado en acuerdo con el gobierno, de manera, yo diría, no sé si cabe la expresión institucional, por lo menos por una gran parte de los senadores de este cuerpo, de dejar claramente cuál es nuestra posición, dejar sin efecto la resolución de la Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación, la 20/2018, y que el Poder Ejecutivo lleve adelante negociaciones con las empresas proveedoras de gas natural sin costo para los usuarios. Sin costo para los usuarios.